Estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Y bueno, hoy tenemos un programa inusual porque vamos a entrevistar a gente que va a sacar un libro. Pero bueno, tiene que ver con el punk, no os asustéis. Opa, ahí, bueno, presentaos y decirnos que nos venís a presentar aquí en La Hora del Suicidio. Aupi, pues Opa. Bueno, somos una gente de Ezkerraldea y de Bilbo, que hemos montado un proyecto que se llama Muérete Ya. Y bueno, es un disco libro y es una novela que viene con un disco de música inspirada en. Entonces, bueno, ahí es donde entra este toque, queremos una canción punky, o sea, porque en realidad... Bueno, el punk rock, vale. Venga, vale, punk rock. Vámonos a irnos al punk rock, sí. Y bueno, la cosa es que es algo bastante novedoso porque basándonos en una novela que ya estaba escrita, hemos compuesto 7 canciones, pues hablando de los distintos personajes o situaciones que pasan en la novela, y esto todo lo hemos hecho no desde un grupo formado, sino desde un colectivo de músicos que nos hemos ido juntando poco a poco. Uno ha hecho una letra, otro canta, otro toca la guitarra, otro de repente conoce a gente que hace no sé qué, otro se compone un rap, y así hemos llegado a esto. Así es. En plan cuadrilla. Muy bien, y pues ¿de qué trata el libro, la novela, las canciones? Un poco... Bueno, pues no quiero hablar mucho de la novela en realidad, porque al final, como es un programa de música, bueno, vamos a irnos al disco, ¿no? Entonces sí podemos decir que tenemos 3 voces de mujer, sí. Bueno, 4, perdón, 4 voces de mujer y una voz de hombre, porque cada voz representa un personaje del libro. Ah, vale. Entonces, es más, la canción principal, que sería un poco pues la del tráiler del proyecto, claro, es Muérete Ya, porque así se llama la novela, ¿no? Y va a haber 2 versiones. El disco empieza y acaba con ello, porque la primera la canta uno de los personajes, que se llama Max, y la última la canta otro de los personajes, que se llama Irene. Entonces, bueno, cuando lo oigáis veréis que no tiene nada que ver el estilo de cantar de una y de la otra, porque son personajes muy diferentes. Muy original. Y bueno, pues para ver cómo suena esto, ¿algún tema que queráis poner para nuestros radio oyentes? Pues Muérete Ya, ¿no? Que muérete conozcan ya. Pues Muérete Ya, la versión de Max, vamos a decir. La igual. Versión de Max. La que es la más punky en realidad. Vale. No quiere aparentar, sonfinge su total sinceridad. Es un ley, pero la sangre la llamó y empezó a asesinar. Sin dolor marchará en la torta del rencor, sin temor, sin pasión, sin perdón. Multinacional, ¡jo, que gusta tan claro! Es un Bueno, ya estaba este tema principal de la novela, Muérete ya. Eso es, pegadizo. Sí, y que además hace un resumen un poco de lo que os vais a encontrar en la novela. Si ya sé que no os ha dado tiempo a escuchar la letra, ya lo sé. Pero si habéis, si pilláis el podcast, le dais al rewind y dices, hostias, voy a ver párrafo a párrafo, que es un resumen muy bueno de lo que es Muérete ya. Vale, vale, vale. Bueno, ¿y esto dónde lo habéis grabado? ¿Cómo el proceso de grabación y tal? Hemos estado en Bilbao, en Silver Records. No, Silver Sounds. Silver Sounds. Con Martín Cápsula, que también es un genio. Nos ha producido un poquito los temas y demás. Y bueno, ha sido un fin de semana muy Nos ha estado dando ahí caña y caña hasta que saliera todo bien. Sí, nos ha exprimido bastante. Sí, bueno, yo entiendo que él nos no exprimir, pero bueno, él produce y él quiere, cuando le presentas el proyecto él busca un sonido en concreto y al final pues te va llevando un poco en la medida en que tú le dejas hacia allá. Yo personalmente, y creo que hablo en nombre de toda la banda, estamos bastante satisfechos con el sonido, con el acabado en general de la obra, y además teniendo en cuenta que apenas hemos tenido un par de meses desde que nos hemos juntado la banda definitiva, digamos, hasta que hemos ido al estudio. Y bueno, ha sido un mes estuvimos. Claro que sí. Un mes fue. Nosotros sí, desde luego. Además Martín se implicó mucho en el asunto, le gustó también el proyecto. Y bueno, claro, todo esto ha salido muy rápido, o sea, primero vino la novela y eso se ocurrió hacer esto, o como... Muy rápido no te creas, ¿eh? ¿No? Llevamos 3 años con esto en realidad, ha pasado mucho tiempo. Pero a ver, todos somos personas que tienen trabajos o bueno, o que estamos en paro o yo qué sé, pero que a ver, que tenemos unos problemas de tiempo. Claro. Entonces, al final, cuando no eres profesional, pues haces lo que puedes, porque de repente tienes situaciones personales que no puedes ir a ensayos o no puedes quedar con los demás para hacer algo que querías hacer, y bueno, es algo que al final pues nos tenemos que enfrentar siendo un colectivo de artistas no profesionalizados. Pero a ver, pero luego la cosa ha sido que es empezar a poner fechas y ya nos hemos puesto todos locos. O sea, no se hacía mientras no había una fecha de cierre, ¿no? Era así, aquí no vamos. No es nada fácil juntarse es, tanta gente. ¿Verdad? Es muy complicado. En un local muy pequeño, muchísima gente, o sea, que no cabíamos. Había veces que había que hacer turnos, ¿no? Para estar ahí. y concordar los horarios de cuántos somos al final. 9. Claro. Somos 9 personas. O sea, de distintos pueblos, con distintos horarios. O sea, una locura absoluta. Ojo, pero toda una proeza conseguir grabar esto en, bueno, con tanta gente que no es un grupo al uso, claro. Las personas, conseguir juntarlas es complicado, tiene su... Es una historia, sí, es una historia. Es más, ahora, bueno, estamos quedando porque tenemos un concierto este viernes, entonces, claro, pues la locura de los ensayos está siendo para conseguir coincidir todos. Sarna con gusto no pica. Entonces, este concierto va a ser este viernes día 16 de diciembre en el Mercatuá, el Mercatuá, el antiguo mercado de abastos de Portugalete. Y a las 7 haremos una pequeña presentación, pues contando un poco ya todo el proceso, no solo la parte musical, pues con el fotógrafo, el diseñador gráfico, la parte de la escritura, pero también hablaremos de la música y vamos a hacer un concierto en directo presentando el disco, ¿no? Que viene de Muérete ya. Entonces, hombre, pues nos encantaría que la gente venga, porque además va a poder comprar el disco libro si quiere para el regalo de Olenchero de la semana siguiente, y sobre todo también pues para que nos escuche en concierto y vea pues que somos unos máquinas, hombre, en 3 meses ha salido un grupo y ha salido un disco. Claro, o sea, ¿y vais a hacer más conciertos o tenéis idea de seguirlo? Bueno, de momento pues haremos esto y luego ya miraremos cómo volvemos a coordinar los horarios para seguir haciendo. Hay algún proyectillo por ahí en marcha, pero todavía no es nada fijo, entonces ya no sabemos bien. Si ya se irá bien. Claro, no, es que después de grabar esto y tal, José, sería una faena que se quedase ahí la movida. Sí, pero... sí, al final han sido un montón de horas, ¿no? Y no solamente horas de local, al final la gente cuando está creando lo que sea, ya sabes que estás 24 horas al día, te vas a la cama y estás dándole vueltas el estribillo, el riff, me cago en su puta madre, tal, esto, lo otro. De hecho, os diré a modo de curiosidad que ha habido canciones de este disco que se han compuesto por WhatsApp. Que de tiriri, ti, ti, ti, ti, grabarte la melodía y mandársela al otro y decir, ay, qué bonito, espera que le pongo una letra, no sé qué, no sé cuándo, si te lo reenvía y dices, ay, va, ¿cómo monto yo ahora esto? Pues bueno, ha sido entretenido. Vale, y bueno, otro tema para poner que os interesaría, algo... Aquí estáis diciendo que punk, punk. Pues mira, hay un tema que yo creo que hay consenso en que creemos que es el más punk de todos. Ah, bueno. ¿Eh? Y que además el nombre también es muy punk, que es Muevo Muertos. Muevo Muertos. Muevo Muertos. Pues vamos a escuchar este tema, a ver. Vamos a ver. Y la gente mira y todo le da igual. Ya te queda solo una vida para desperdiciar. Parte cráneos, corta huevos, rompe piernas. Pincha arterias, quema orejas, no pienses más. El único remedio que vas a encontrar es torturar. Ahí está el tema Muevo Muertos. Y bueno, este, como habéis dicho, es el más punky del disco. ¿Y qué otros estilos habéis metido aquí? O... Hay un poquito de todo. Hay rap, hay un blues. Sí, bueno, de hecho en los títulos aquí ya veo el rap de ZX. Irene Blues. Irene Blues. Caminando, pues digamos que es rock, ¿no? Sí, sí. Sí, luego está No Siento Nada, más ochentera. No sí, siento nada, sí, es un poco más popera, por decirlo de alguna manera. Sí, pop rock, vamos a decirle. O sea, un disco variado encima. Sí, sí. Uh-huh. Con tanta gente, al final claro, era complicado sí, que no fuera variado. Sí, sí. Claro, claro, claro. O sea, porque vuestra idea, desde luego, que no era hacer un disco de punk ni nada por el estilo. No. No. No, el plan empezó porque con la novela ya escrita, ya cuando había fotografías y tal, pensamos en hacer un tráiler. Entonces dijimos, oye, pues hacemos un tráiler para la novela, pues vamos a inventarnos una canción de tráiler que presente y hicimos la de Muérete Ya. La cosa es que, bueno, pues ahí más o menos yo me inventé la letra y la melodía, pero pues me junté con MJ y con Debo, que eran las Eugenias de aquella. Con un organillo casi, ojo, ¿eh? Un organillo casi. Sí, sí, sí. Tela. Cantando además, Muérete Ya o tus huevos volarán, ¿eh? Que claro, era muy, claro, muy eclesiástico. Muy sí, sí. Madre mía. Y bueno, pues nada, al juntarnos ya, era un grupo punky con el que estábamos, que era Eugenias, y claro, la canción empezó a salir, se unió Lide a cantarla, que es la que hace la versión más punky. Entonces, a partir de ese momento, nos lo estábamos pasando tan bien. Y estaba siendo una experiencia tan curiosa que dijimos, oye, ¿y si hacemos más? Entonces, pues hice yo una segunda, pero de repente el otro guitarra que estaba entonces, que es otro amigo, pues que estuvo al principio, pero luego, pues por circunstancias de la vida, lo tuvo que abandonar, ¿no? Pues él también se hizo una canción, que fue Caminando. Y así, poquito a poquito, pues alguien venía y decía, oye, pues yo tengo otra canción. Pues otra amiga de Donosti también había hecho otra, que es la de Fuego, que esa pues nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, pero nos sigue dando. La verdad que sí. Y entonces, claro, cada persona ha metido un poco de su género, ¿no? O sea, uh-huh. según quien la ha compuesto en ocasiones o tal, pues ha tendido más al rock o se ha tendido más a otro tipo de música, o al menos yo creo. Sí, es un poco heterogéneo en ese sentido, ¿no? Cada, sí. Vienen de... Hemos aportado un poco cada uno, pues no sé, igual nuestro propio estilo musical. No, o un granito también. Al final, pues veías que había mucho punk, veías que había un rap, y dices, bueno, pues algo diferente, un blues. Sí. O coger una canción que ya tenías y darle un poco la vuelta, en fin. Al final todo es un reflejo de, pues, de la idiosincrasia, es que es plural, la banda es muy plural. Uh-huh. Sí, claro, cada uno tenéis vuestras influencias propias y tal. Y... Claro, claro. Y bueno, no hicimos la rumba de casualidad, ¿eh? Llegamos a tener un par de semanas más. No, sí, sabe, y yo. Claro. No sabe Gon rumba, pero va a aprender, me ha dicho. Hombre, ya le hubiese dado, si nos hubiese apretado el tiempo. Claro, si me hubieses puesto una fecha, no, yo le hubiese dado la rumba. Un par de capítulos más y ya está. Y metemos la rumba, venga, sí, alegría. Sí, no, eso, o sea, ¿hay canciones que se hayan quedado fuera de este CD o algo? O... No, fuera no. Sí se ha quedado el plan de hacerlas, vamos a decir. Hay un momento dado en el que quedamos para pensar qué momentos del libro o qué personajes se merecen una canción, porque no, eso no ha sido aleatorio. Claro. Entonces sí que ha sido, pues como son tres protagonistas, sí que tiene que haber una canción de cada una de esas protagonistas contando un poco su historia. Sí es verdad que una de ellas, que es la de Muevo Muertos, que su personaje es Rosy, lo cantamos dos personas, porque... Uh-huh. Tiene que ver con la evolución, vamos a decir, del personaje, sí. ¿no? Entonces, por eso hay dos voces en ella y tiene ese toque punky. Pero, claro, luego hay un momento en el que igual tenemos cuatro y llega el tema de decir, oye, pues los chicos de la novela no tienen ni una sola canción. Entonces, uh-huh. yo creo, por ejemplo, pues que se puede decir que el más protagonista, que sería ZX, se merecía una canción. Entonces, pues ahí fue cuando entra Rodri y es, anímate a hacer un rap contando... una parte de la historia de este personaje y además la cantas tú, porque tú eres ZX, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se ha creado ya una canción nueva. Una canción que en principio era de 5 minutos Fíjate. Y algo. Sí. Y la hemos ido reduciendo hasta dejarla en 4 y algo, ¿no? Hemos reducido un minuto de la canción, porque, bueno, era una historia bastante... Es una historia que, bueno, en la novela ocupa igual 4 o 5 hojas, entonces para... Claro, el mismo Rodri decía en un momento dado, es que no sé por dónde cortar, porque claro, si corto no estoy contando algo importante para después, pero bueno, a ver, a mí me gusta mucho el rap, la verdad. Es porque los raperos son unos chapas, en realidad, pero luego agarras la hoja de la letra que tienen y dices, me cago en la leche, está escrito con letra pequeña por las dos caras por y... las dos caras, y anda, venga, hombre. Y hasta yo vengo del mundo de estrofa, estribillo solo y a claro, claro. Claro, para explicar un libro, al final un rap es bastante fácil, bueno, no, pero puedes meter más letra, porque claro, al hacer temas más punkies, pues para meter esas partes del libro supongo que tendrá su pero cosilla. Claro, para el directo había que ir recortando. Claro, sí, bueno, no era posible. También hay que decir que la canción original estaba hecha con máquinas, con ordenadores. Luego nos llevó un pequeño mundo adaptarla a una banda convencional de bajo, guitarra, batería, claro, voz, claro, claro. etcétera, ¿no? Entonces decías, a ver, ostras, sentido. Esto... Y claro, le das al play y empiezan chun chun pa, y dices, hostias, esto es reggaetón, ¿qué? Hostias. Y dices, a ver, ¿cómo llevamos eso a la guitarra? ¿Cómo lo llevamos al bajo? ¿Cómo lo llevamos a la batería? Y bueno, entre todos hemos hecho el curro, yo creo que cuando os toque poner la siguiente, esa puede ser una para que... Sí, yo creo que... Pues ya que hemos hablado de eso, vamos a hablar de... Vamos a poner este tema. Venga. Señor Sánchez, ¿qué? Siéntate y relájate. Un whisky para calmar ese ánimo, chaval. Porque Sapil Trafate enfurece bien saber. No lo sé, señor, joder, pero mírate crecer. No lo puedes explicar, sabes que siempre hay algo más. Sé que te sorprenderás, pues de tema he de cambiar. Te he contado alguna vez al primero que maté. Un niño de qué edad. Creo que de 9 o 10. Es una barbaridad. Sé que es lo que estás pensando. Y si hay explicación, escucha lo que estoy narrando. Yo tenía 12 años, cometí el asesinato. Quizás lo razone un rato y lo entiendas tú, no va. Mi padre tenía un taller de aluminio y era un niño y sin saber muy bien por qué trabajaban en su dominio. Herramientas, material, dinero, pero no era pasajero. Mi padre como un cordero. Un gitano grande y gordo que cerca nuestro vivía. Un gitano grande y gordo, otro material vendía. Un gitano grande y gordo rock intocable se creía. Un gitano grande y gordo. Mi demonio conocía. En mi clase sus hijos me miraban, se reían, me insultaban, me decían que de sangre de cobarde yo venía, que no había huevos para enfrentarme a ellos. Yo me contenía, juré que los mataría. Tantas tonterías tragaría, humillación causó efecto en el momento que elegí como perfecto. ¿Te vengas es el momento? No, no, no, no, alto de solucionar problemas en el momento exacto. Perdón, no, perdón, señor, no lo había entendido, que me había confundido, por favor. Siga con la historia, que estoy tan entretenido con lo que me cuenta ahora. Estoy muy sorprendido. Si mato no es solo por puro vicio. Hay personas aquí que nos dan mala fama. El placer sufrir, hedonista se llama. Nadie me manda el trabajo sucio. Si mato no es solo por puro vicio. Hay personas aquí que nos dan mala fama. El placer sufrir, hedonista se llama. Una noche me escapé de la casa a dormir, me fui al taller a ver lo que pasaba. En un plan sencillo, con navaja en el bolsillo, a los ladrones esperé, siendo solo un chiquillo. Y otra vez, de repente, alguien rompió la claraboya. Los tres hijos malolientes que me tocaban la polla. Un gitano grande y gordo que vestía bien de joya. Los tres hijos sufrirán mi gran vida de olla. Oculto estoy por la oscuridad. Dos gemelos y el mayor que era de mi edad. La sorpresa a mi mejor alma. Me lo tomé con calma. Canté la paz de mi alma. La paciencia, mi gran virtud. Ahí mi conciencia apagó la luz. Cuando estuvieron dentro confiados, felices, ataqué por la espalda, definí sus cicatrices. Al mayor le corté el talón de Aquiles, se cayó al suelo y gritaba, me sigues. A uno de los gemelos, patada en la cara, quedó inconsciente, se le caía la baba. Por llamar su atención, le rajé de oreja a oreja. ¿Qué hizo, señor? Le rajé de oreja a oreja y el gemelo se quedó sin su pareja. ¿Qué sintió? Que cambió el entorno mientras esa alma se aleja. El mayor con su mirada, ahora en serio me tomaba y me acerqué. Señor, ¿qué hizo, qué? Solo un recuerdo esta vez, es que lo que quería ya tenía. ¿Qué quería? Pues que el respeto alcanzaría. Y señor, ¿qué pasó después de su lección? ¿Qué pasó? Pues nada, ya que nunca fue olvidado un asesino, habló en serio y bastó. Y ahora pregunto yo, ¿cuál es tu conclusión? Hay que hacerse respetar y no matar por matar. Hay que saber buscar el momento y encontrar tu propósito y las cosas en su sitio dejar. Muy bien, Sánchez, ya te puedes marchar. Me manda el trabajo sucio. Si mato no es solo por puro vicio. Personas aquí que nos dan mala fama. El placer sufrir, hedonista se llama. Bueno, pues después de este tema, aquí ha habido un cambio de gente y, oye, pues presentaos los nuevos. O... Han entrado la... Max. Sí. Un poquito... Hola, soy Max. Rosy tiene ahí un poquito de bipolaridad. Han entrado uno. Ha entrado una de las Rosys. Sí, Rosy transformada. Vale, pero no porque tenga pinta. La de la voz funky, la de la voz funky. Bueno, pues nada, eso, lo que hemos comentado antes, que habrá igual unas anécdotas o algo de... Claro, porque todo lo que habéis estado haciendo de la grabación, etcétera, supongo que habrán ocurrido cosas. ¿Algo que queráis contar o...? Pues no sé, que no sé qué anécdota... Mira, la verdad que ha sido todo tan intenso y tan seguido que vamos... No ha dado mucho tiempo. Podemos hablar de la canción Fuego, que esa te lleva con muchas anécdotas. ¿Eh? Fuego. Más que nada porque si la van a poner para que se sepa lo que nos ha costado. La canción maldita. Sí, por ejemplo. Pero eso yo que... quería contar una anécdota. Ah, ¿tú querías contar una anécdota? Perdón. No, yo solamente quería contar lo que me pasó en la grabación. Pues justo el día que nos toca grabar, pues estaba yo con un catarrazo de mil demonios y bueno, pues fue un horror porque estaba entre toses y toses y venga agua y venga agua y venga el váter y después otra vez a, venga a cantar y pues saliendo las canciones con pues medio gangosa y pero bueno. Salvamos. Con la que pasa. Salvamos, sí, salvamos. Y, al final se hace lo que se puede, una es profesional y se adapta. O sea, habéis grabado aún con las adversidades y a tomar por culo, a seguir adelante. Ha sido un poco tira para adelante todo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Como, venga, va, venga y... Sí, no, no ha habido tiempo de realmente pensarlo, meditarlo demasiado. Pues, dale, dale, para adelante, venga, tira, tira, tira, tira. Ahí estaba Martín, que nos ha llevado a todos bastante de la mano. Yo creo que lo que ha hecho ha sido darle una coherencia, ¿no? Sí. Al final, a una cosa que hemos estado comentando antes, que era muy multidisciplinar y con muchas influencias de mucha gente. Entonces sí que hacía falta alguien que le diera una coherencia y una línea. Nos ha enfocado más hacia el rock, vamos a decir, porque otra persona graba ese disco y lo graba totalmente distinto, ¿no? Sí, la verdad que... Había muchas cosas que no estaban todavía bien cerradas, no teníamos... canciones, como terminada, quien dice, yo iba a haber grabado solo dos o tres canciones y al final acabo grabando seis. O sea, fue un poco todo improvisado, ¿no? Sí. Y bueno, mucho cambio de, claro, de tener un grupo a estar tocando las canciones mil veces y de repente meterte a grabar directamente creando las canciones. Ha sido esto, ¿no? O sea... Bueno, estaban creadas ya las canciones, lo que pasa que no estaban pulidas, compactadas, ¿no? No teníamos ese... Habíamos quedado varias veces para ensayarlas, pero... Sí, estaba sin definir bien. Estaba sin definir. Uh-huh. Sí, lo preparamos de mes y medio. Sí, sí, eso habíamos dicho antes, sí, sí. Y bueno, el trabajo en el estudio ha sido interesante por la manera que tiene, sobre todo, Silver Sound de grabar a las bandas, ¿no? Que es grabar en directo. En directo, o sea, todos. No hemos tocado instrumento por instrumento, esto en directo. Ah, vale. Al final tiene su pro y su contra. Evidentemente el sonido no es tan bueno, tan definido como un estudio en que grabes pista a pista, pero sin embargo recoges mucho del calor y del feeling que había ese día en el estudio, ese fin de semana en concreto, que fue buenísimo. Claro, y luego pues uh-huh. Y bueno, estamos satisfechos con el resultado, ¿verdad? Sí, porque ha sido todo como más acogedor, ¿no? Hemos estado, como quien dice, más juntos, o sea, en vez de cada uno estar grabando, sí, por separado, es. Además que es más frío, más... Ha habido como más rollo en plan... De unión. De unión, sí, de... Como la mula. Y bueno, ¿vosotros venís de otras bandas o lleváis ya mucho en la música? Yo no. O sea, para algunos es la primera banda. La primera banda, sí. Para mí es la primera experiencia cantando en un grupo, para nada. A mí me dijo un día, Noé, estoy haciendo esto y necesito a alguien que cante y me gustaría que cantaras tú. Y dije, pues, uh-huh. ¿Cuándo me voy a ver yo en otra como esta? Pues venga, pa'lante. Y así empezó todo. Uh-huh. Mira, lo que te he hecho al final, grabar un disco y todo. Ya te digo, me has engañado. Pobre mi niña. Bueno, empezar por la puerta grande. Ya te digo. Sí, bueno, algunos tenemos grupos, ¿no? Sí. Tú, Juan, tienes también grupo. Sí, yo personalmente toco en Pomeray, Aupa Peña, Asier, Lander y Mendy. Y bueno, estando en Pomeray había iniciado un pequeño proyecto acústico con Abby, una de las cantantes. Y bueno, mediante Abby, pues me he visto que es amiga de Noé. Yo me he visto envuelto en toda esta vorágine, que me ha gustado, me ha encantado y espero que me siga gustando durante mucho tiempo. Y bueno, pues el único Cristo que te lleva eso al final es que te crecen los brazos de mover el ampli de un garito a otro. Pero por lo demás, mola mucho. Sí, yo también tengo otra banda, Rock Alcohol. Somos de Baracaldo. Somos una cuadrilla de amigos. Llevamos bastante tiempo, ya casi 14 años. Joder. Y en verano, pues me propuso Débora, pues hacer con Eugenias y empezar a tocar la guitarra en directo. Para hacer directos. Porque el guitarra suyo, pues parecía que no se decidía hacer directos. Y a raíz de eso, pues mira, me he juntado también a esta cuadrilla, tenía, porque... ¿Qué tenía, miedo escénico del tío o qué? Bueno, no sé si era miedo escénico en realidad, dura... O sea que... Muy ilusionado, a mí me ha gustado mucho todo y vamos, he intentado hacer, pues, no sé, lo que me ha venido así tenemos mucha libertad de, también de aportar nuestras propias cosas, nuestro... Sí, y muy bien, muy a gusto. Es un poco lo que yo pensé cuando llegué al proyecto, ¿no? Yo llegué el primer día a ensayar y, bueno, a mí me habían mandado un Dropbox con grabaciones de ensayos, pues ya sabéis cómo son las grabaciones de ensayos, que son una porquería todas, con el móvil, esto. Y claro, pues al final dices, bien, asumo la canción, pero claro, yo no puedo tocarla así, yo la toco como yo soy, como yo toco en mi banda. Claro, claro. Yo no soy punk, yo soy más rocker, digamos. Raúl es más no sé qué, Debo es no sé cuál, cada uno es más... Y al final todos, insisto, es lo ecléctico del disco, que hemos... Suena a todos un poco. Uh-huh. Vale, pues bueno, hemos hablado del tema de este fuego, que habéis dicho que habéis tenido problemas para grabarlo y tal. Uf, qué va. Para grabarlos, para ensayar y para todo. Para componerlo, para todo. Está que... maldita esa canción. Sí. Nuestro Frankenstein. Vale, bueno, pues. Pero es lo interesante, es un reto. Es un reto, sí, porque tiene como varias partes en las que, pues, paramos, empezamos a. Esa canción que cuando la ensayamos estamos todos tensos. Muy tensos. ¿Cómo? Es que para el final. Originalmente esa canción también estaba hecha con máquinas. Originalmente, y claro. Ostras, es un poco como el rap. Estaba hecha también con máquinas y desde claro, claro, es un lío. Joder, yo no soy tan bueno punteando, o haciendo el solo, haciendo el arreglo, haciendo. Claro, joder, lo ha hecho una máquina. Pues venga, vamos a sentarnos. ¿Cómo hacemos esto, tío? Tal, esto, lo otro, lo demás allá. Bueno, pues vamos a escucharlo para ver si realmente puede dar tantos problemas esta canción. Tiene su miga. Vamos con fuego. Esta vez sí, sienten el calor, hondo en las entrañas, se miran, preguntan, se miran y callan. Fuego, que es para mí, borrón y cuenta nueva, un colo con lejati, dibujan sus gestos, encienden miradas, rompen sentimientos, destruyen moradas. Sucumbir en sombras, tres luces, alargadas sus espaldas, tirando como estrellas, golpeando en sus caras. Fuego, hasta sentir que ya no estamos solas para sobrevivir. Eran dos y ahora son tres, amigas del alma, quieren cambiar el mundo, empeñando sus armas. Está fuego, este tema que tan pocos problemas os ha dado, por lo que veo. Bueno. La canción bastarda. Estábamos contando ahora que la persona que hizo esta canción se llama Eder, ella es de Donosti, y uh-huh. Es la que la hizo con máquinas. Y bueno, en realidad, yo le propongo que sobre un episodio de libro, sobre una cosa que es un incendio, haga una canción que se llame Fuego. Ella empieza a escribirla y por el camino, otro de los de la banda coge y él escribe en una servilleta de bar, a boli, una letra que podía ser para la canción. Entonces saca la foto y me la envía. Entonces yo, claro, como se lo he encargado a la otra, le digo, toma, ha mandado esto, si lo quieres aprovechar, pues genial. Entonces ella pone partes de su letra, partes de la otra letra, y ahora me comentaban que una frase que dice empeñando sus armas, que cantan en el disco, que lo han pensado y que en directo pues que van a decir empuñando sus armas. Y me he acordado de la servilleta de bar. Entonces es posible que en origen pueda empuñar sus armas. Puede ser, puede ser. Y nos damos cuenta ahora. Bueno. Eso sí, birra en mano, ¿eh? Nos acordamos ahora, pero birra en mano. La de tratar los váteres y la cocina también, ¿no? Cuando estábamos, como estábamos grabando todos el grupo a la vez, pues había momentos de que pues igual ibas al baño o ibas a... entrabas a la cocina a fumar o a cualquier cosa que es contigo, y al estar grabando pues tenías que quedarte en el baño o en el váter, pues hasta que alguien te avisara, si te acordabas que alguien avisarte, te avisase, porque... te ibas a la cocina sin el móvil y era como mierda, a ver cuándo paran de cantar. ¿Cuál es el récord de tiempo encerrado? yo insisto, como os contaba ahora mismo también, yo he contado 2 horas. ¿Quién fue 2 horas? Y quizá de un fin de semana después de una cena y unas copas te lo diga. Igual yo mismo, pero bueno. Aparte. No, la verdad es que es muy buen rollo entre todos. Sí, ya veo. Ha salido una cosa, a mí me ha parecido muy bonita de escuchar y... Sí, que para no conocernos, todos somos como una familia, que nos vemos todos los fines de semana para ensayar, sí. Vamos a la radio, que si vamos a grabar un vídeo, que si vamos a no sé qué. Al final sois un colectivo, claro. Eso es como que... Yo sueño todas las noches con ellos. No se salva ni una. Hemos perdido nuestra vida familiar y de pareja y todo, pero estamos contentos. Pero después del concierto nos damos unas vacaciones, después de la presentación. Sí, por favor. El próximo viernes, insistimos, es el próximo viernes. Y en el Mercatua. Recogéis el libro en manos, lo firman, nos veis tocar todas las dudas que tengáis. Sí. Creemos que va a haber un ambiente bastante, bastante majo. Tenéis que ir. Claro, claro. Allí intentaremos estar, joder. Así veis qué tal nos sale fuego. En directo. Cuando veáis que la banda se va un poco para atrás y se esconde en cada uno de sus instrumentos, es que esa va a ser la de fuego. Bueno, yo creo que va a estar bastante bien ensayada para, Raúl, siempre para este fin de semana que viene. Bueno, hay que ir en positivo. Yo pienso que es como mejor salen las cosas. O sea, creyendo que eres capaz de hacerlo y que como salga va a quedar bien. Bueno, y oye, teníais una sorpresa, que vais a tocar música en directo. ¿Alguna cosilla más antes de embarcarnos en esta aventurilla? Nada, simplemente igual recordar lo de este viernes. Otra vez. En el Mercatu de Porto. Bueno, y comentar, por ejemplo, también que aparte del disco libro, también tenemos camisetas que vamos a vender allí. De todas formas, hay un proyecto que ahora mismo está en internet. Si hay gente que quiere garantizarse ya pues por 26 euros una camiseta con un disco libro, puede entrar a buscarlo, la verdad. Disco libro y camiseta. Y chapa exclusiva. Y chapa exclusiva. 26 pavos, oiga. El olenchero encima y... Y si quiere, el viernes la chapa se la damos en directo. Muy bien. Aprovechen que nos lo quieran de las manos. Completo. Y el próximo completo. Viernes además firmamos también, ¿eh? Sí, eso, dedicatoria. Nada, bueno, pues vamos a pasar al... Bueno, directo en diferido, pero música en directo aquí en La Hora del Suicidio. Así es. Bueno, y ahora, ¿con qué canción nos vais a tocar? No siento nada. Persianas están cerradas y amuralladas. Si pudiera alumbrarte el fuego de mi mirada, arderías en mi infierno y morirías en nada. Voy a destrozar el cielo a patadas, masticaré estrellas, vomitaré ranas. Se despierta. llena de llagas. Ni una semilla en mi alma te quedarás ciego. Quiero ser tu ángel, quita del medio. Niñate sin un padre, ni soy un florero. Te rezo a mi locura y no siento miedo. Persianas están cerradas y amuralladas. Si pudiera alumbrarte el fuego de mi mirada, abrirías el infierno y morirías helada. Muy bien, ¿eh? Aquí. Gracias, gracias. Qué ricasco. Qué rico. No, y bueno, ¿qué nos contáis de este tema o...? Ay, nada. Vamos a ver. Desde que la canta, la que pues, me ha hecho sufrir la garganta mucho. Me ha hecho sufrir mucho la garganta hasta que luego, bueno, pues adaptamos un poquito. Entró Abby con su maravillosa voz que me hizo los coros y entonces, bueno, pues decidimos que yo hacía un poquito una voz más grave y bueno, al final cogió forma, pero al principio yo estaba por dejarla por imposible, la verdad. Pero bueno, me gusta mucho, ahora me gusta mucho, la verdad, esta canción. Sí, está chula. Sí. Bueno, ¿qué otro tema tenéis pensado? ¿O solo era este? No, el blues también, en directo. Ah, mira, pues... mira, un tema de blues, el que habíamos hablado antes. El que se hizo por WhatsApp. Mira. Por WhatsApp, sí, efectivamente. Pues vamos a ver cómo suena esto, que se hizo por WhatsApp. No sí, sé cómo. Sí, fue un fin de semana que yo estaba aquí, Abby no estaba aquí. Había presiones por todos los lados. Haced una canción, por favor, tal. Y fue cuando me lió. Haz una rumba, y no tengo ni puta idea. Haz un funky, joder, en acústico funky no. Haz un blues. Vamos a hacer un blues. Y yo le mando una melodía, ya me mando una letra. Por fin pasó aquel fin de semana, ya pudimos estar y bueno, lo llevamos un poquito adelante y pues suena así. A ver si te haces a la idea. muy bueno, brutal. No podemos evitarlo. Os aplaudís a vosotros mismos, está muy bien. Ahí hay mucho, muy bien. Bueno, pues esto eran los temas que tenéis preparados para el programa y un placer teneros aquí y no sé, algunas últimas palabras que queráis decir o... Yo creo que nos queda una canción. Sí, para poner... Para poner... Ah, vale, vale, vale. Para poner, sí. No, pues para despedirnos, sí. ¿Qué tema queríais poner? Pues la canción Caminando, que esta la compuso Rodrigo Abad y, bueno, que fue el guitarrista que nos tuvo que abandonar por cosas de la vida y tal, ¿no? Pero, bueno, que le quedó una pedazo canción que luego la han ido aquí los músicos mejorando todavía más y que creemos que es uno de los bombazos del disco. Entonces, pues qué mejor canción para terminar el programa, ¿no? Pues que poner esta. Uh-huh. Claro, claro. Pues nada, no, un placer teneros aquí en la Irola Erratia, en la Hora de Suicidio. Y nada, pues nos veremos en el concierto y me tendré que leer la novela, joder. Por supuesto. ¡Qué remedio! Por supuesto, leer la novela porque... Para entender las canciones también, ¿no? Además... Venga, peña, hasta el domingo que viene y... El viernes que viene el concierto. Hasta el viernes.